Hola, bueno, buenos días. Acá estamos en la reserva Tatu Carreta, estamos con el encargado, con Javier Álvarez, y él nos va a contar sobre un animalito que llegó la semana pasada. Recordemos que el Tatu Carreta es un centro de rescate, funciona como un centro de rescate de fauna silvestre, y siempre se disponen acá los animales que vienen por decomiso, tanto de Policía Ambiental como de Secretaría de Ambiente. Y acá son rehabilitados, atendidos para luego ser devueltos a la naturaleza. La semana pasada llegó un animalito muy especial porque es de gran importancia o está presente en las leyendas y en el folclore popular argentino. Así que bueno, acá estamos vamos a preguntar acá a Javier qué es de esto del cacuy o del urutau que llegó la semana pasada. Hola, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Sí, estamos alimentándolo ahora un cacuy que llegó por intermedio de Policía Ambiental, acá como le comentaba María, al centro de rescate. Es un ave de costumbre nocturna, tiene un pico muy grande, es decir, no muy grande, sino muy ancho, lo abre bastante, porque es la forma que él tiene para alimentarse, ya que se alimenta de insectos voladores y hacer de vida nocturna le facilita tener el abrir de gran tamaño ese pico para poder captar en el aire a los insectos que andan volando, principalmente lo que son de noche la mariposa polilla, distintas clases de insectos, que son el alimento fundamental de ellos. Acá ahora como en cautiverio, digamos, en recuperación que lo tenemos, no le hemos visto, lo ha revisado María, no le hemos visto nada, lastimadura ni nada raro. Sabemos que es un juvenil, por eso seguramente todavía no vuela. Lo alimentamos juntando insectos, recolectamos insectos acá en la reserva y es muy fácil darle de comer porque apenas le tocamos al costado del pico, él ya abre esa boca o ese pico grande, ancho que tiene y ahí le vamos introduciendo los insectos para así poderlo alimentar. A ver, ahí justamente una cosa que nos llamaba la atención de este animal era, aparte del pico, que es enorme, digamos, esta capacidad que pone para mimetizarse con los troncos, ¿no? Porque realmente uno lo pone arriba del tronco y parece ser lo mismo. Sí, es como si fuera una continuación de un tronco, más si sí, un tronco ya viejo que tiene unos líquenes o una cosa, la coloración que agarra es muy parecida al tronco, por eso parece que fuera una continuación, porque encima no se para como las otras aves así en forma horizontal, sino que está parado como en forma vertical, como bien parado derecho, cierra los ojos, tiene una capacidad de tener ojos cerrados, pues si no los ojos por ahí lo detectan, porque tiene un color amarillento los ojos, entonces es lo único que le puede resaltar y que lo podamos ver con más facilidad. Así que sí, como decías vos, o sea, se para en la punta de los palos ahí, y también es una particularidad que tiene para reproducir. Ellos no arman nido ni nada, sino que en algún tronco así, la hembra pone un solo huevo y ahí es incubado tanto por el macho como por la hembra. Se van turnando para incubar ese huevo y ahí es donde nace el pichón, sin ninguna protección, nada. O sea, el huevo puesto arriba de ese palo y ahí es donde el pichón nace y se va desarrollando hasta que llega el momento de poder volar y es alimentado tanto por el macho como por la hembra. Bueno, acá no, justamente hablábamos de que en el caso de Tatu Carreta trabajan dos santiagueños, así que el cacuy, digamos, era algo conocido para ellos. Y bueno, Sandra, quien estaba ahora, va a estar en el programa de radio, es de Santiago del Estero, así que me imagino que ella nos va a contar, le va a contar a la audiencia de qué se trata la leyenda del cacuy y que está presente también en el folclore. Hablando del cacuy, en general es frecuente, ¿no es cierto?, que lleguen aves acá al centro de rescate de Tatu Carreta. Sí, de todos los animales que recibimos, principalmente son aves, la mayoría. Andamos recibiendo por año entre 1.200 y 1.500 aves, entre pájaros, águilas, cóndores, de todo. Y por ahí aparece unos bichitos raros, como decimos nosotros, como este caso del cacuy ahora, que por ahí nos sorprende, pues son la primera vez que lo tratamos y eso, pero sí, recibimos muchos, muchos animales para rehabilitar y bueno, una vez que está todo bien, poder de que la Secretaría de Ambiente y Policía Ambiental disponga para la liberación de estos animales, que si va todo bien, es lo que va a pasar con el cacuy este, de poderlo liberar y que bueno, que tenga una segunda oportunidad para ser libre. Aclaramos un poco porque se había hecho un comentario que era un animal raro para Córdoba, pero hace varios años ya se vienen viendo estas especies acá en la provincia. y principalmente en lugares cercanos a los pueblos, y eso van apareciendo. Así que suponemos principalmente que es por los desmontes, los incendios y todo, que le vamos quitando espacio, le vamos quitando lugar, y eso lleva a que cada vez sea más frecuente encontrar aves que normalmente antes creíamos que eran difíciles o que no existían en esta zona, hoy están apareciendo con más facilidad. Bueno, la semana que viene vamos a hablar de otro animal que apareció creyéndose gallina o bien para cazar, que era un águila mora que ingresó ayer al Tatu Carreta. Pero bueno, eso vamos a estar hablando el lunes que viene. Bueno, muchas gracias, Javier, y bueno, contamos con vos para la próxima. Dale, muchas gracias a ustedes por la entrevista y nos vemos en la próxima y charlamos un poquito sobre el águila esta que estaba en un gallinero.